metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy pensábamos tener un programa especial, pero el Argentino Online Metal Fest se acabó temprano. Así que vamos a tener una especie de híbrido de programa en el cual pondremos lo mejor que tenemos, que vimos en el Argentino Online Metal Fest, entre otras cosas. Y vamos a ir intercalando una que otra de las bandas que nos han ido llegando los temas de ellos aquí. También tenemos música nueva que hay, entre otras cosas que he ido degustando en la semana. Va a ser un programa un poquito diferente, ¿eh? Medio edición especial, medio normal. Y es posible por ahí que tengamos una llamada de Jaycee River más tarde para hablar un poco del Metal Fest que acabamos de ver. Party on, dudes. Excellent. Vámonos a ver, vamos a ver cómo esto nos va. Así que vámonos con esto que dice. Aguante Kevin, la concha de la lora. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Tanto gusto, yo soy Don Viagro. ¡Se te pusieron los huevos a peso! Pan y circo, esto es puro entretenimiento, cafrería, vulgaridad, bochinche. Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! Oye, Rafa, por poco pescadito solo te da capicú. Increíble. ¿Y eso qué es, pingüino? Las huellas de Satán. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! Vámonos con lo nuevo de Megadeth, que lo he puesto una que otra vez. Esto es The Sick, The Dying and The Dead. Disco 2020-2022. Vámonos con esto.

tremendo tema, se llamaba Leonidas. Aquí sigue Circadia. Escuchamos el tema No Estamos Solos de Circadia y seguimos con Circadia con otro temazo. ¡Vamos para allá! Nothing. Bueno, rasantes, fue el tema de Circadia, que dieron un tremendo show en la Argentina Online Metal Fest. Y bueno, volvemos aquí a los estudios. Esta tremenda banda, Circadia, fue una de las más que me gustó. Es una banda de heavy metal de la ciudad de Catriel, Río Negro, en Argentina. Empezaron en el 2018, Empezaron en el 2018 y todavía están presentes por ahí. El primer EP se llama Circadia. Luego tienen también uno del 2019, que es un full length, se llama Sucesos, que es tremendo, ¿no? Y hoy pues lo pudimos ver en esta presentación de la Argentina Online Metal Fest en edición 7, que esta emisora ha querido ser parte de él desde que comenzó el primero allá en el tiempo de pandemia. Así que aplauso. Bueno, lo que Lechón Atómico se compone aquí. Vámonos con un tema de Sabaton. Vámonos con Primo Victoria y volvemos ya mismo. As we make our way to heaven through the Nazi lines. Primo Victoria. Ready to strike the great operation. sonando Sabaton, disco Primo Victoria Rearmed. Primo Victoria. Bestial, vámonos con esto. Hello everyone, this is Joaquin from Sabaton and you are listening to MetalPR.com. Escuchamos The Swordmaker de la banda Skiltron de Argentina, del disco Into the Battleground del 2013. Él hace espadas, banda de folk metal, diría vikingo, ¿no? O celta, whatever. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? We'll be right back. disco del 2022, sacado por Pacheco Records. Esto es Interceptor de Argentina también. Del disco Agakure, La Santa Inquisición. Tema que hemos puesto por acá por la nueva Lechonera del Rock, está en rotación en Metal PR, uno de esos, ese disco completo que es del 2022, otro de esos discos del 2022 que hemos metido en nuestro playlist, así que está ahí. Esta banda Agakure empezó, perdón, esta banda Interceptor, el disco es Agakure, empezó en el 2011 y tienen el disco Interceptor, que así mismo, que es el disco homónimo, que es como alegórico así a Mad Max, ¿verdad? Como de Road Warrior, ¿no? Entonces, imagínate los temas, la cúpula del trueno, que es el Thunderdome, la piel fría, el camino de la muerte, el Road Warrior, tú sabes, cosas así de Road Warrior, ¿sí? Aunque tiene otras cosas. Y este Agakure, aunque tienen en la portada un guerrero samurái, pero tiene de todo, tiene de todo, o sea, La Marcha de la Rebelión, Castigador, El Código del Guerrero, así se llaman los temas de esta tremenda banda. Bueno, vamos a poner un tema ahora mismo del Argentino Online Metal Fest, así que nos vamos ahora con una banda que nos gustó mucho, que se llamó Fénix. Una banda pesada, bien pesada, bien pesada, buena, buenísima, tirando un poquito así para el lado de Sepultura. Esta banda Fénix es de Colombia, así que vamos a bajar un poquito aquí y vamos a subir acá y vamos a ir escuchando esos temazos que tiene Fénix. Esto se llama Eye of the Criminal. ¡Vámonos con ellos! We'll be right back. tremendo esta banda Fénix de Colombia. Tremendo, tremenda fuerza, man. Ahí va, Corrupted Wiley Newtero. Dale. Temazos, temazos, temazos. Viene otro más de los muchachos de Fénix. Nos vamos con este temazo, Slave New World. Es un cover. ¡Vámonos! Excelente, excelente, excelente los muchachos de Fénix. Déjenme bajar aquí, subir acá, que es que acá tengo dos cosas corriendo a la vez. Así que déjenme subir aquí, déjenme subir aquí. Ahí está, ahí está. Excelente los muchachos de Fénix. La Fénix de Colombia. Banda que comenzó en el 2014 en Cartagena. Y tiene dos discos de larga duración. El primero se llama Predatory y el segundo se llama Rotten Society. ¡Excelente! ¡Excelente! Vámonos con unas cositas y volvemos aquí en la nueva lechonera del rock. Como una edición especial. Podríamos decir más o menos una edición especial. Sí, vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Adiós, volvimos al estudio. Lechón atómico dándole los botones que no son. Bueno, vámonos con lo último que tiró Riot City, el disco Electric Light Tyrant. Este disco para mí va a estar en los primeros tres discos del año, ¿eh? Si no es el que está arriba. Vámonos con este discazo. Esto es Tyrant. We'll be right back. ese tremendo discazo Electric Light del 2022 de Riot City. Escuchamos Tyrant, tema número 3 del discazo, que si no lo tienes, consíguelo porque es tremendo. ¡Wow! ¡Temazo! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Escondemos la maldad en un rincón de nuestras almas! ¡Y mantenemos viva la sombra! El hombre contra Dios, el hombre contra el hombre. Y los líderes que daban poder, mientras muchos mueren de hambre y de sed. Y enfrentemos la verdad, somos una sociedad donde todo se nos puede permitir. Es humano equivocar, no lo puedes evitar. Lo perfecto solo existe en otra vida. Aquí todo tiene un precio y lo tienes que pagar. Escuchamos el clásico de México, Megatón. De Megatón estamos escuchando El Precio, del disco de 1988, disco homónimo. ¡Lo tenemos que pagar! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Flanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Bueno, y seguimos aquí en la nueva Lechonera del Rock, edición especial entre comillas, creo yo, porque esto es medio híbrido. Hemos puesto canciones de discos y demás, pero también estamos pendientes a lo que pasó en el Argentino Live Metal Fest y vamos a ponerle alguna de esas bandas. Y vámonos con otra banda que me gustó mucho. Vámonos con, yo diría que la reina de la noche. Vámonos con los muchachos de Mastiff, ¿vale? Así que voy a bajar aquí un poquito. Ahora viene pesadera, pero lo que dicen que el Lechón no pone pesadera. Vámonos con Mastifal. tremendo tema de Mastifal, grabado en la nave de Osberg. Ahí veo que están en esta tremenda presentación. Ahí bueno, otro tema más que se llama Cultura Brutal. Mastifal en la nueva lechona del rock en su presentación del Argentino Online Metal Fest. Vamos a tiempos violentos. Excelente, excelente, excelente la participación. Déjenme subir aquí, bajar acá, porque estamos corriendo con todo. Ahí estamos. Excelente la participación de Mastifal en esta presentación del Argentino Online Metal Fest. Y le acabamos de poner los tres temas que tocaron ahí. Y oye, esa voz se me parece a esta voz que voy a poner ahora. Escúchate esta voz. Bueno, y vamos a regresar aquí al estudio. Espérate. Dale para adelante, Lechón Atómico. Ahí estamos. Bueno, y tengo en línea telefónica. Déjame subir aquí, Dios. Lechón, no es más cantazo a las cosas aquí. A JC River. JC River, ¿cómo estamos? Pues bueno, muy bien. Yo creo que hace un tiempito que no hablo en vivo en este programa. Yo creo que de los tiempos de los castillos yo no hacía esto. Bastantes años ya. Ya hace un tiempito que no hacíamos esto. Así que te puedo imaginar cómo ha sido esto. Y bueno, disfrutando como siempre de los programas, como ha sido en los pasados años, ya tú sabes. Te pregunto, ¿cómo encontraste el Argentino Online Metal Fest? Pues mira, esta edición de hoy, ya han pasado 7 ediciones. Esta es la, podemos decir que es la segunda parte de la 7ª edición. Yo la considero, por lo menos esta parte, un poco, yo diría que, para serte honesto, un poco más flojita que las anteriores. Pero por lo menos en cuanto a banda, hay unas que nos gustaron, de verdad. Y en realidad, pues, por lo menos ha habido buena representación. Me gustó más el de la semana pasada, el de la primera parte, me gustó mucho más. Hubo más bandas que, por lo menos, sí que de verdad casi todas me gustaron, o sea, y fueron todas muy buenas. Por acá, pues, hubo sus bandas buenas y unas que ahí más o menos están en desarrollo, yo diría que pueden llegar a ser mucho más. Así que por ahí es que yo lo voy más o menos. Pero en esta edición, como todas las demás, en general, muy buena, o sea, con el sentido de que por lo menos han habido otras muchas ediciones. Obviamente la pandemia pues ha generado que muchas bandas pues buenas pues se hayan sumado al concepto. Estamos hablando de que este sería el primero post pandemia, o sea, podemos decir así, todavía estamos en pandemia, pero ya como que de retirada, tú sabes, el primero ya post liberación de todos los conciertos, de todas las cosas, de público en los conciertos, pues este sería el primer festival fuera de eso. Y tengo que agradecer desde ahora a todos los que han compuesto el Argentino Live Metal Fest, por todas las pasadas ediciones que hemos visto desde el primer festival hasta el día de hoy. Estamos ahí y en transmisión simultánea con todas las demás estaciones que tenemos en el Caribe y en el mundo entero. Así que de verdad que muy agradecido a todos los medios por haber hecho este tremendo festival y que continúen el año que viene. Así que ya hicieron el compromiso de que el próximo año esto se vaya a dar. Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo de que hubo esta edición estuvo rara dividirla en dos pedazos. No sé por qué cuando las primeras ediciones sabíamos que eran tres días súper largos. Quizás pues obviamente sé que el trabajo es mayor y quizás lo están dividiendo por eso, pero vi como que un poquito innecesario, y eso es mi crítica, dividirlo en dos días cuando yo creo que hubiera cabido todo en un solo día. Pero ellos tendrán sus cosas internas, que por qué lo dividieron así ellos sabrán, ¿verdad? Pero como todo, lo bueno de todos estos eventos es que uno descubre muchas bandas buenas, bandas malas y bandas más o menos. Y sí, esta edición, yo diría que esta edición fue la más variada también, variada de todas las ediciones. Esta edición yo la considero así también, porque había algunas que se tiraban más al extremo, hubo otras ediciones que se tiraban más a los heavy metal y más a los power, pero esta sí se tiraron bien variado de muchas bandas, en particular de distintos estilos, de otros países que no conocíamos. O sea, estamos hablando de bandas de San Salvador, por ejemplo, de El Salvador, bandas de Chile, realmente bandas de otros países que realmente no necesariamente nosotros cubrimos. O sea, aparte de, por supuesto, la banda argentina, la banda de Perú, de todas estas bandas, pero y de México, por supuesto, pero por lo menos lo que han sido otras bandas que no necesariamente cubrimos en otros países, pues esta ha sido más variada en ese sentido. Fíjate, y ahora que tú lo dices, hubo de todo, hubo hasta nu metal, hubo de todo. Eso es así, nu metal, exactamente. Eso sí, me por lo menos esa parte de la diversidad, pues es la parte que por lo menos podemos decir que fue bueno en esta edición. Tú sabes que hubo bastante diversidad para todos los gustos, ¿verdad? Pero sí, cuando hablo de que estuvo más floja, en el sentido de que por lo menos en esta en particular de hoy, el de la semana pasada fue espectacular. O sea, el de la semana, la primera parte que hicieron fue wow, tremendo. Pero sí, como esto ha sido una edición rara, una fue 2 horas, esta fue apenas 1 hora y 20 minutos. Pues yo entiendo que, ¿verdad? Yo entiendo que pudo haber cabido en uno solo y se pudo haber cubierto todo en un solo día y pudo haber estado tremendo. O sea, la verdad es que yo en verdad que estoy muy bien y estoy ya esperando para el próximo, para ver las próximas bandas que vamos a descubrir y que estas bandas todas, yo las promuevo en mi programa La Ronda de todos los domingos a las 4 de la tarde aquí en Metal Heavy Metal Mansion, y siempre lo utilizo al final del programa, como que trato de poner un espacio yo lo llamo de festival, donde yo pongo todas las bandas y todos los sets de bandas, y yo siempre incluyo las bandas de Argentina de Metal Fest, y en esa parte yo no excluía ninguna, yo las pongo todas, o sea, pongo todas las bandas, sueno todas las bandas sin mirar cara, sin mirar género, sin mirar nada de eso. Así que de verdad que muy bien por esta organización, que es la única que yo creo que queda de los festivales online, así que deberían las bandas aprovechar que todavía siguen adelante. Oye, sí, es verdad, durante la pandemia hubo montones de festivales online. Exacto, de Venezuela. O sea, Venezuela un montón de bandas. El de Venezuela salió hace poco también, ¿verdad? También hubo de Venezuela, hace poco, y creo que fue apenas 2 horas, no duró mucho tampoco. Pero sí, es un evento que se hace, yo creo que más anual, pero en esta gente donde la meta se hace ya dos ediciones al año, y que regrese el año que viene. Creo que va a ser un reto, para mí puede ser que sea un reto para esta organización, para Gentilón de Metacel, va a ser un reto, seguir estableciéndose como un estándar, ¿no?, de los festivales. Yo estoy de acuerdo que debe continuar, y pues sí, yo creo que por ahí, por esa parte, pues deben continuar, porque hay bandas que realmente necesitan, o sea, hay bandas que realmente necesitan con todo esto que está pasando, ¿no?, a nivel mundial. Pues yo creo que las bandas deberían tener un espacio, el espacio por el momento no se cobra, ¿verdad? Yo entiendo que pueden continuar dando de lo suyo, en las diferentes plataformas, ¿no? Y lo bueno es que esto se transmite en muchas emisoras, o sea, se transmite, válgame, en toda República Argentina completa. Inclusive pues se transmite en Puerto Rico, República Dominicana, donde estamos transmitiendo ahora, el radio punto G en Venezuela, Around Rock, avanzadametallica.net, República Dominicana, aquí en Puerto Rico, o sea que entre lo que es el Caribe y gran parte de Sudamérica, pues se transmite, y no solamente eso, sino que estas bandas, una vez culminan, pasan a ser parte de mi programa, de la ronda, y una vez pasan a ser parte de mi programa, se transmiten 18 emisoras más. O sea, se va para Bolivia, se va para Colombia, se va para México, y pues se va a muchos países. O sea, esto se va a seguir rodeando, como decimos. Sí. No hay que, básicamente nosotros, pues es como que los que extendemos hasta el Caribe ese festival, que en realidad hoy vino la diversidad. Hoy, cuando empezó aquellos argentinos Live Metal Fest, obviamente eran muchas bandas argentinas, y es obvio, es un país grande, es un país más grande en extensión de terreno de Latinoamérica, ¿verdad? Y sin contar a Brasil, hablando de, ¿verdad?, Brasil es más grande, pero de iría a Hispanoamérica, pues los que hablamos, los hispanoparlantes, vamos. Con todo y eso, hemos visto bandas de Brasil tocando ahí. Pero esta edición hubo de todo. Hubo gente de Colombia, Salvador, tú lo dijiste, había gente de todas partes. Sí, de todas partes. O sea, de partes que realmente no hemos cubierto. Y la invitación que le estamos haciendo a todas las bandas del mundo entero, o sea, no necesariamente, ¿verdad?, de, porque yo he sabido de bandas hasta norteamericanas que han venido a Argentina. O sea, llegamos a ver, yo creo que en una edición vimos una banda de Estados Unidos metida ahí, o sea, y realmente ahí hay que te das cuenta, la verdad, que por lo menos este evento ha trascendido más allá de ser un evento, ¿verdad?, que comenzó con esto de la pandemia, pues se ha convertido, le ha dado, esta organización le ha dado cierta importancia al evento, obviamente por ser Argentina, porque el de Argentina, yo sé que muchas bandas van a ir a Argentina a tocar allí con público, tú sabes, por el público argentino y todo lo demás, y yo creo que esa pasión que tiene ese público, esas ganas de sentir esta música como la sienten, es que yo creo que todavía vemos cómo este evento ha trascendido a esos niveles, ¿no? De que mientras todo el mundo está, como quien dice, ya la situación pandémica pues está culminando, ya los eventos han regresado, todo el mundo está tocando con público, pues siempre continúa este nicho, ¿no?, de bandas que todavía están haciendo su música dentro de este concepto, ¿no? Y que al final de cuentas son bandas que nosotros ni siquiera conocemos, las descubrimos aquí. Hay bandas que yo puesto en mi programa que yo las descubrí aquí, o sea, en estas ediciones de la Argentina Live Metal Fest. O sea, y quiero mandar un saludo a toda la gente de todas las emisoras, a Oscar Daúd de Monterradio, que transmite este programa, a Gonzalo de Metal Argentum, a Rubén de Spectro, a toda la gente, o sea, a toda la gente que ha hecho esto posible. Lado Salvaje Radio, Ariel Rena, un saludito a él también, y de verdad que a toda la gente que sigue con el aguante, porque de verdad que hay que decir que esta gente tiene un aguante tremendo aquí, en verdad, lo que tiene que ver con el heavy metal, con el rock y todo eso. De verdad que mi admiración a todos ellos. Sí, no, también escuché que estaba narrando casi todo. Beto Boquia también estaba ahí narrando. Beto Boquia también estuvo ahí también narrando, el de Choice. Exacto, el de Choice Radio, exactamente. El programa correcto. Siglo Metálico. Eso, Siglo Metálico, sí, Siglo Metálico, un gran programa, Siglo Metálico. Yo lo escucho los jueves, porque yo escucho parte del programa los jueves antes de Daisy Lau. Así es, que se transmite por aquí por Metal PR los jueves. Por Metal PR los jueves, de verdad que es muy buen programa. Y ahí es un programa que es exactamente ahí, Siglo Metálico, 2 horas ahí. O sea, que eso no pasa ni un segundo. A mí me parece que me gusta ese programa porque si tienes 2 horas de para escucharlo, tienes 2 horas y es exacto ahí 2 horas. Eso ni un minuto más ni un minuto menos. De verdad que es muy buen programa. De verdad que lo felicito a él y a todos los que componen este tremendo espectáculo. Bueno, River, no tengo tiempo para más ya que se me está acabando el brazo. Porque tengo el celular aguantando el brazo contra el micrófono. Seguro. Y ya se me cansó el brazo bastante. No, iba a hacer una última. Hemos hablado muchas cosas buenas, pero ahora voy a hablar unas cosas que no son tan buenas. Yo sé que algunas bandas van a brincar, pero es esta cosa de que hemos visto bandas que, y lo hemos dicho aquí, que tienen una obsesión por cantar en inglés y no les sale en inglés. Hoy puedo decir que vi dos, que el inglés estaba matado. Voy a decir que Fénix lo hizo muy bien, pero no hicieron las otras, no lo hicieron tan bien. Y creo que quizás si tienes problemas en la adicción, tíralo en tu idioma, porque como que va 2 pasos más atrás de si lo hubieran cantado en su idioma. De verdad que sí. ¿Qué tú crees de eso? Correcto. Estoy de acuerdo. Todo lo que hay bandas que no solamente, y lo más triste es no porque por lo menos estos son simplemente videos, ¿no? Videos de unas bandas tocando en una sala de ensayo, en un lugar externo, ¿no? Para un festival, ¿no? De online. Lo más lamentable es cuando escuchamos esto ya en los discos, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de cosas ya grabado en un disco, y de momento cuando ya escuchas la producción y de momento tú escuchas este inglés del barrio, tú sabes, del diablo jurutungo, como decimos nosotros en Puerto Rico, tú dices inglés masticado, como decimos aquí, pues ahí tú dices, wow, yo no puedo decirle, ¿cómo yo le puedo decir a la banda, regraba este disco, porque este inglés está malo? Eso es lo más triste, ¿no? Y eso es lo que uno busca, es que las bandas mejoren su estilo y que si no les funciona, porque realmente se le va a ver en el público, si no les funciona un concepto o la cuestión del idioma, pues simplemente pues vuelvan a cantar en su idioma nativo, que les sale mucho mejor, ¿no? Por supuesto, hay excepciones. Hay bandas, las hay, pocas, pero las hay, que hay bandas que tocan, ¿verdad?, que son latinoamericanas o vienen de Latinoamérica y cantan en inglés y el inglés les sale muy bien. Y eso está, ¿verdad? Eso es perfecto, como pasa con las bandas extremas, ¿no? Que las bandas extremas pues cantan en inglés su metal extremo y pues pasa por ficha, como decimos aquí. Y no hay ningún problema con eso, pero hay sus bandas que si en verdad quieren llegar lejos, ¿verdad? Y pueden llegar a cierto nivel, pues yo entiendo que si les sale mal cantar en inglés, es coger muchas clases de dicción o varias clases de dicción, o simplemente, pues mira, canta, hazte una prueba cantando en español para que vea cómo es la cosa. Y muchas bandas que cantan en español que son excelentísimas y que han llegado a Estados Unidos, porque el mismo Mago de Oz ha llegado a Estados Unidos, las mismas Saratoga han llegado a Estados Unidos. ¿Cuántas bandas en español no llegan a los Estados Unidos? Montones, llegan muchas bandas que simplemente cantan en español, y allá la comunidad latina, la comunidad hispanoamericana de Estados Unidos, que hay por montones también allí, pues van y disfrutan de la música y no hay ningún problema con eso. O sea, eso ya está cambiado drásticamente. Esto no es el MTV de los años 80 que todavía quieren todavía percibir. O sea, y esta cuestión de cosas que supuestamente aparentan ser que en Estados Unidos está surgiendo, que realmente eso no es la realidad. y eso es bueno que conozcan esa, que se diga este tipo de cosas, para que tengan por lo menos el conocimiento. A lo mejor no nos escucharán y, como bien dice el lechón, nos darán un palo, pero pues es lo que es, tú sabes. Sí, mira, ahora mismo yo lo pongo de esta perspectiva. Tú tienes unas bandas que sonaron con unos músicos excepcionales y hacen el trabajo los músicos perfecto, pero si el cantante no tiene dicción, es el peor músico de la banda. Vamos a ponerlo así. Si así lo piensan, pero hay gente que, bueno, si tú lo que quieres es cantar en inglés aquí, entonces no mirar para afuera, pues está bien, porque entonces los de aquí mastican también. Pero si tú lo haces por inglés como para que lo escuchen los angloparlantes, te vas a sonar como suena David Lee Roth cantando en español, como suena Doro cantando en español, como suena Udo cantando en español, que se oye fatal. Así mismo se van a sonar, pero en inglés. Cuando ellos internalicen eso... Creo que hasta Bon Jovi también tiene sus canciones en español, que también eso es horripilante. Por eso, entonces, ese crossover no es fácil hacerlo, a menos que tú seas bastante bueno cantando en inglés. Y eso, quien te lo puede decir es un angloparlante, no un latino. Ni tú mismo. Uh-huh. Sí, el angloparlante lo que le puede decir a esa banda o a ese músico es: Hacho, está haciéndolo bien, sigue para adelante, porque lo está haciendo bien, va a tener futuro. Y yo pienso que tenemos que decir la verdad en este caso. Pena, yo entiendo que debería mejorar en este aspecto y lo pueden hacer. Oye, y no lo tomen a mal, simplemente son críticas que como todo tenemos el derecho de tenerlas, ¿no? Y la realidad es que son cosas que pueden tomar en cuenta en un futuro, y que la oportunidad de mejorar siempre está. Eso es lo bueno de todas las bandas y de la música en general, que comienzan suave, flojo, como decimos, y de momento se convierten, y lo hemos visto, o sea, bandas que pensaríamos que no van a tener futuro y terminan siendo bandas brutales, ¿verdad? Y eso, hemos sido testigos de eso. Y pues esa es la percepción, pero nada, no te quito más tiempo porque si no te quedas sin brazo. Bueno, ya me cambié el brazo hace rato. Bueno, River, muchas gracias por tu opinión, y de verdad que, y gracias siempre aquí, la voz. River es la voz de los anuncios de aquí de Metal PR, oficial, ¿ok? Bueno, nos vemos, sí, River, cuídate. Nos vemos, Lechón, cuídense ahí, cuídense todo y todo lo que están escuchando el programa, ¿ok? Eso es así. Nos vemos. Bueno, ahí teníamos a Jay-Z, River, déjame subir aquí. El hombre de la ronda. Aplauso ahí. Bueno, vámonos con música, vámonos rápido con el tema del disco nuevo de Hammerfall. Esto es Hammer of Dawn. Of the spark and the flame. Escuchamos Hammer of Dawn de Hammerfall, disco nuevo 2022. Vámonos con un saludito. Bueno, que no se acabó la canción. Vámonos con un saludito y volvemos. Hey, I'm Mike Vissera and you're listening to MetalPR.com. Bang 'em till they bleed. Bueno, vamos con una banda del Uruguay que hemos puesto poquitas veces. Pero bueno, la última vez, este año lo hemos puesto más veces. Esto es El Cuerno Negro, Mis Últimos Deseos. Observar el mal que hay a tu alrededor. Se acerque el final, no dejes escapar tu ilusión. El suelo va a temblar y ahora no puedo descansar hasta que se haga. Se harán realidad.